qué pasa? Bienvenidos una semana más, esto es Rock Barbe. Espero que la próxima hora tengáis ganas de pasarlo bien y de escuchar buena música, pues lo que vais a encontrar en este Rock Barbe 53 es todo eso. Una buena música, unos buenos temas, novedades y sobre todo que paséis una hora, pues eso, disfrutando del rock. Programa, como decimos, 53, pues con unas cuantas novedades y sobre todo un poco a tener en cuenta porque casi todas las bandas no las hemos puesto nunca en Rock Barbe, son casi todas nuevas bandas que no han sonado y a ver si os gustan. Tenemos también una petición que hicieron ya hace un par de semanas y que hoy la ponemos. La podéis hacer a través del email rockbarbe@yahoo.es o incluso del blog, pedir ahí en los comentarios o en una barra que tenemos de chat en la dirección www.rock-barbe.blogspot.com. Yo creo que hoy el ordenador ya va de lujo, lo veo venir y que va a ser un buen programa. Y yo creo que no voy a decir nada más, nos vamos a ir directamente al tema. Y pues eso, nos vamos. Esto que empieza ahora es Rock Barbe. Empezamos con novedades, como siempre, ya la presentamos la semana pasada. Se trata de los italianos Lacuna Coil, una de las bandas más importantes de rock de este del país de Italia. Y bueno, acaban de publicar su disco llamado Shallow Life. Vamos a poner el tema con el que pusimos la semana pasada, con el que abre el disco. Se llama Survive y suena así de bien. Esto es Lacuna Coil. Feeling está acabando de sonar este Survive, del nuevo disco de los italianos Lacuna Coil, Salud Life, disco conceptual, pues que trata del tema de la superficialidad que nos rodea en estos tiempos. Un disco que, bueno, yo lo he escuchado unas cuantas veces, quizá el mejor tema, el que más me ha gustado, este anterior que ha sonado, Survive. Y bueno, el disco, pues así en líneas poco medio, líneas generales, algo mediocre, no me ha gustado mucho, aunque sí sé, por lo que he leído, que está teniendo buena acogida, pues eso, en las ventas, en Italia, por supuesto, pero en Inglaterra, Alemania y la República Checa, creo que era, está teniendo buenas ventas. Voy a poner el segundo tema, I Won't Tell You, para que veáis un poquito más cómo es esto, lo nuevo de Lacuna Coil. Pues ya os habéis hecho una idea de cómo la línea que siga este Shallow Life, el nuevo disco de los italianos Lacuna Coil. Nos vamos ahora con otra de las novedades ya presentada pues la semana pasada. Se trata del nuevo disco, primer disco solitario de Leo Jiménez, el ex cantante de Saratoga y actual Extravaganza. Pues ha sacado un disco llamado Títere con Cabeza, y pues ya lo dijimos la semana pasada, un disco bastante diferente, o pues metal, y acercando también a derrotero del hard rock. Y bueno, os pusimos un tema la semana pasada, os vamos a poner ahora con el que se abre el disco, Caminos de Agua, y a ver qué tal os parece esto nuevo de, decimos, Leo Jiménez, trabajo Títere con Cabeza. Esto es Leo. Cuando pienses que ha llegado hasta el final, cuando sientas que la cima y ya no hay más, no te creas que a tu alcance el mundo está, que Pues ahí estaba ese Caminos de Agua, una de las canciones del nuevo disco de Leo la Bestia, ese títer con cabeza que suena bastante bien. Nos vamos ahora con una banda que no conocía yo hasta ahora, se llaman Amberian Down, ya están sonando bajo mis palabras, son finlandeses y acaban de publicar un disco llamado The Clouds of the Northern Thunder. Pues ahí dejamos ese tema llamado Incubos, el grupo es Amberian Down. estaban estos Amberian Down, que junto con Leo y la Cuna Coil han sido las tres novedades hoy de Rock Brass B53. Nos vamos ya a tirar del pasado, nos vamos con una banda llamada Iron Fire, daneses, que al final del 2008 pues publicaron un disco llamado To The Grave, y del cual os ponemos la canción llamada The Beast From The Blackness, Iron Fire. Yeah. nos vamos ahora, después de esto, Iron Fire, nos vamos hasta Italia para un grupo que tampoco había sonado nunca. Se llaman Sinfonía Suprema. Yo creo, por lo que he leído, solo han sacado un disco, se llama Symphony 001 del 2006. Y bueno, vamos a ver qué tal suena este grupo italiano. El tema ponemos, se llama File Leader, y esto es Sinfonía Suprema. Vamos ahora con la petición que nos llegó, como decimos, hace un par de semanas. Nos llegó pues al blog, recuerdo, www.rock-brave.blogspot.com. Allí a un cuadro de chat nos pedían pues a ver si podíamos poner algo de Soilwork. Como no especificaban canción, pues vamos a irnos a su disco Sworn to a Great Divine y vamos a poner el tema llamado Exile. Ahí tenéis a Soilwork. Please don't. aquí está sonando este Exile de Soul War, que ha sido una petición que podéis hacer, ya sabéis, al mail rockbrasbe@yahoo.es o a través del blog www.rock-brasbe.blogspot.com. Vamos ahora con el grupo Chimaira, que ha sacado un nuevo disco y que en breve, cuando podamos, lo pondremos en novedades, en otro Rock Breve. Ahora ponemos el tema Down Again. Ahí os dejamos con Chimaira. Hard Work, Canción y disco se llaman igual. 1983, se trata de los británicos Carcass. Allí en el 83 ya, buen death metal, melódico. No, dejamos los Carcass. Después de estos Carcass nos vamos con algo de thrash. Thrash en directo, se trata de Sacred Rage y su canción llamada Ignorance. Pues ahí dejamos en directo Sacred Rage. We'll be right back. Vamos ahora con un poquito de hard rock. Se trata de la banda llamada Leather Wolf, una banda que conocía solo una canción y me gustaba bastante, y hace poco llegó a mis manos pues un disco llamado Street Ready del 89 y está la verdad que muy bien. Os voy a poner la canción de la que os hablaba, la que conocía ya hace tiempo, se llama Hideaway, que pertenece a este disco, y eso, os dejo hard rock del bueno. Esto es Leather Wolf. Your starry image seems to hypnotize. I visualize, I know your game. Without your love, it won't be the same. I run, I hide away. I run just to stay away. I run, I hide away. I run just. Thank you. guapo el tema, ¿eh? Pues después de estos Leather Wolf, como decimos, vamos con más hard rock. Se trata de Don Dokken, el tema es Dream Warriors, un tema tipiquísimo y conocidísimo suyo. Pues eso, digo, nada más hard rock también, esto es Dokken. Este Rock Brass B53 está llegando a su fin. Espero que os haya gustado, un poquito más distinto, con grupos que no solemos poner, incluso desconocidos. Y bueno, que estéis deseando que llegue el próximo Rock Brass Band y que lo podéis escuchar esto, pues si estáis escuchando Radio Sobrarbe por aquí por la zona o en www.rock-brarbe.blogspot.com. También recuerdo que podéis hacer peticiones ahí en el blog que hemos dicho o en el mail rockbrarbe@yahoo.es. Nos vamos a ir con Metal Nacional, como siempre. Se trata de un grupo también de por aquí, de Zaragoza, de Aragón, de la zona. Se llaman Evernight, es un grupo pues joven, acaban de publicar pues un CD, bueno, un mini CD con 4 temas, y a ver si tenemos la oportunidad de entrevistar pues a alguno de sus miembros en algún programa próximo. Os vamos a dejar con la canción llamada Último Adiós, espero que os guste, y bueno, lo de siempre, ser felices, escuchar rock, y nos vemos la semana que viene.